mucho viaje. No importa dónde vas. Esta noche. Mi pantalla solar me va a ondular. Escucha el calor. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ella puede gritar el color. Por la habitación salpicó un acorde que se expandió y ahora brilla fuerte. Ella puede gritar el color. Por la habitación salpicó un acorde que se expandió. Estar en el año cero. like a train. You got to go to run away like a train. Got to make it real. Never can stop. You got to make it real. Never can stop. Got to go to run away like a train.